Fuente inagotable de mi propósito y motor de mi ambición, estoy aquí, en el umbral de lo que viene. Conoces la prisa de mi agenda y la altura de mis aspiraciones. Hoy no te pido el camino despejado, sino la solidez que solo se construye con el esfuerzo diario y la integridad profunda. Dame la fortaleza para despertar antes que mi duda. Que mi mente sea ágil para aprender, mi enfoque indestructible ante el ruido, y mis manos, herramientas de excelencia y servicio. Que mi trabajo no sea solo la búsqueda de un salario, sino la manifestación de tu noble diseño en el mundo. Ayúdame a prosperar con ética, a generar riqueza que sirva, y a dejar una huella de bien, no solo de ganancia. Sostén mi centro, Señor. Que mi éxito esté firmemente anclado en tu amor, para que cuando la cima llegue, yo sepa que el verdadero logro fue mantener mi alma alineada contigo. Estoy listo para el camino. Amén.